the burn my name on a railway line. Mary Jane, Mary Jane. Oh, Lord, Mary Jane. Girl, you have no shame. I just burn my name on a railway line. All my life I thought Mary Jane. Mary Jane, Mary Jane. All my life I thought Mary Jane. Mary Jane, Mary Jane. Oh, Lord, Mary Jane. Girl, you have no shame. Put away. No way look at the story when I come by for the spend everybody. Hey, don't worry, my daddy, don't carry me so. We have so lots of dirties and then we have it for them and so. What is whiskey and brandy for the people cannot consume? But there is much to have it for the kitchen, the bedroom. So taxes and then we have it for them all. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Las 3 y 26 minutos. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM. En la isla de Toas, en el lago de Maracaibo, estado Zulia, existe un objeto que constituye una huella en el proceso histórico de esa población y que ha sido considerado como patrimonio cultural y divulgado por el gobierno bolivariano. Se trata del adorote, un utensilio de cocina de uso común en los hogares del municipio insular Almirante Padilla del estado Zulia.

La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Te gustó el programa que acabas de escuchar? Puedes descargarlo a través de la página web www.albaciudad.org. Las 3 y 52 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. Líneas de trabajo para el 2023. Segunda línea. Expandir la protección social. Consolidar el crecimiento económico en función de mejorar los programas de protección a las víctimas del bloqueo y sectores más vulnerables para erradicar la pobreza. Disfruta todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM de IAM Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Síguenos a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook, arroba plataforma IAM. Por Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Si escribes cuentos, novelas, ensayos o literatura infantil y hasta la fecha no has publicado, tienes hasta el 30 de septiembre para participar en el 17º Concurso de Autores Inéditos de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Visita monteavileditores.com, consulta las bases del concurso y envía tu obra inédita y original. Los manuscritos que resulten ganadores podrán unirse a nuestro prestigioso catálogo y estar a disposición de todas las lectoras y lectores. ¡Participa! Agenda Cultural. El profesor Luis Ortega y la Cinemateca Nacional traen para el público el taller de producción de radiovisual. Aquí aprenderás la teoría y práctica sobre los procesos fundamentales para el desarrollo de un proyecto radiovisual. El taller será sincrónico vía WhatsApp todos los lunes del 2 al 30 de octubre de 6 a 9 de la noche. Para postularte solo escribe al correo tallerescinematecaenlinea@gmail.com. ¡No te lo pierdas! ¿Sabías que Venezuela es el segundo país de Latinoamérica con el mayor sistema de transporte subterráneo, como son el Metro de Caracas, Valencia, Maracaibo y Los Teques? Las 3 y 55 minutos. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi.

esta relación que nos encanta. Evidentemente, todo fue un error. No tienes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias en la espalda. No sé cómo diablos él le hará si a la hora que te vas yo me quedo con tu amor. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero si esta casa hablara le diría lo contrario. Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos fue creciendo con los años. Evidentemente si hoy te abrazas a mí es que junto a él no eres feliz. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Fueron muchos los que me dijeron que te sentías feliz. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Ese brillo en tu mirada a mí me dice que las cosas no son así. Las 4 y 4 minutos. En este momento pasamos a transmitir con la señal de Radio Nacional de Venezuela. Ama Mireya González, que nos acompaña en la responsabilidad técnica, en la presidencia del sistema RNB, Isbemar Jiménez. En la producción, conducción y dirección del programa, su amigo siempre, José Luis Silva, deseando que en cualquier sitio donde se encuentren sintonizándonos, se dispongan a pasarla muy bien. Naturalmente, en compañía de nuestros invitados y de la hermosa y rica música venezolana, latinoamericana y caribeña. Todo esto a través de RNB Informativa 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Y abrimos con un tema, amigos, muy latinoamericano y ya, digamos, universal, como lo es Gracias a la Vida, interpretado por esa otra extraordinaria cantora, ¿verdad? Mercedes Sosa, un tema de Violeta Parra. Y esto a propósito del invitado que tenemos para hoy, un invitado especialísimo, un constructor extraordinario de cine, de teatro y de televisión, un creador magnífico. Se trata de Román Chalbó. Este hombre nuestro extraordinario está cumpliendo, amigas y amigos, 90 años, de los cuales 70 los ha dedicado a este trabajo de creación cultural. Es realmente un hombre indisolublemente ligado al cine, a toda esta disciplina del teatro y la televisión. Vamos a conversar con él, a ver qué nos puede decir con respecto a todo esto que han supuesto 7 décadas de trabajo. Román, nos escucha. ¡Qué sorpresa! Bueno, para todas y todos es una gran sorpresa, de manera que nos complace muchísimo regalarle eso a nuestro público, Román, y tener la fortuna de que tú nos atiendas y puedas entonces comunicarte a través de nosotros con ese público que siempre te ha admirado, Román. Cómo no, es un placer para mí, muchas gracias por llamarme. Bueno, fíjate, Román, que abrí con un tema que es emblemático de América Latina, como es ese tema de Violeta Parra, ¿verdad? Gracias a la vida. Ah, sí, Violeta Parra, claro. Y entonces yo le preguntaría a Román, ¿por qué Román le da gracias a la vida? ¿A qué cosas? Por todo lo que nos ha dado. Porque la vida se nos da para que nosotros hagamos de ella lo que queremos hacer. Ajá. Que sea algo positivo siempre a favor de nosotros, de todos, del país. Ajá, esto, tú agradeces por supuesto ese día a día que te da la oportunidad de seguir creando, ¿no? Porque entendemos que son 90 años de vida, pero 70 de creación, Román. Sí, señor, así es. Dime una cosa, ¿quién te inició en la dramaturgia, Román? Porque tú empezaste en teatro, después voy en el cine, la televisión y luego el cine, ¿no? Sí, exacto, primero fue el teatro. Ajá. Después el cine y después la televisión. ¿Quién te inicia en esa dramaturgia? Bueno, la vida misma, el país mismo, yo mismo, de que era lo que me gustaba, y desde muy chiquito, desde pequeño, me gustaba eso, y eso era lo que yo hacía. Y mi familia también, mi mamá, mi abuela, en Mérida, ¿no? Menor que yo, ¿ah? En Mérida, ¿no? Porque es cuando tú... En Mérida, bueno, nosotros, yo nací en Mérida el 10 de octubre de 1931, así es. Pero a los 7 años, toda mi familia se vino a vivir a Caracas, cuando yo tenía 7 años. O sea que cuando tú haces conciencia de lo que te gusta, ya estás aquí en Caracas. Claro, exacto. Aunque tú has contado muchas veces, Román, que allá en Mérida tu tía te llevaba al cine o algo así. Sí, ella me llevaba al cine. Entonces, y me hacía leer los libros que ella leía. Ajá. No, yo tuve una suerte enorme de tener una familia que me ayudó en lo que a mí me gustaba. Claro, cuando llega. Me facilitó libros y todo, ¿ves? Ah, eso te fue despertando entonces mayor interés por el, no sé, por escribir, porque empezó Román Charbó ya desde los 20 años. Tenemos referencia de que escribiste algo que casi no se conoce, ¿no? Que es un cuento o un teatro que no sé cómo se llama realmente, si es Los Muros o algo así, Román. Muros Horizontales. Ah, sí, Muros Horizontales fue una de mis primeras obras que escribí. Ajá. Se llamaba Muros Horizontales. Es una obra que poco se ha difundido. Es una obra haciendo un acto. Uh-huh. Sí, esa fue una de las primeras obras que escribí. Claro, después entras a la televisión, según tenemos entendido, a la televisora nacional. Sí, trabajé en la televisión y hacía el cuento venezolano televisado todos los sábados, que lo patrocinaba la compañía Shell de Venezuela. Y entonces eran los cuentos de los mejores cuentistas, de los mejores escritores venezolanos, y yo adaptaba los cuentos y llevábamos cada semana uno de esos cuentos. Tú adaptabas esos cuentos para la televisión. Sí. Qué maravilla, cuando apenas tenía, pues, ¿qué? 21 años, 22 años. Exacto. Y allí en teatro, Román, hemos escuchado a ti mismo decir que Luis Alberto de Paz y Mateos te estuvo orientando en relación al teatro cuando estabas en el Fermín Toro, ¿no? Sí, exacto. Pues tú estudiaste bachillerato entonces allí. Sí, en el Fermín Toro, Alberto de Paz y Mateos, claro. Eso fue muy importante para mí, la amistad y la influencia de Alberto de Paz y Mateos en mi teatro y los conocimientos, los libros que él me prestaba y los comentarios que él me hacía. Entonces, que tuve muy buena, y mi abuela también era muy importante. Ajá. Porque mi abuela leía y me prestaba los libros y hacía que yo los leyera. No solamente lo leyera, sino que parece que lo reflexionaba, lo interpretaba. Exacto, ¿no? Así es. Ahora fíjate, tenemos la información de que estando tú en la televisora nacional adaptando los cuentos universales y venezolanos, pudiste hacer a partir de ahí una película, tu primera película o otra obra llamada Caín Adolescente. Caín Adolescente fue mi primera película, exacto. Pero fue primero teatro, Román. No, es curioso, pero primero lo hice en cine y después lo hice en teatro. Curioso, sí. Curioso. Fue curioso porque siempre al revés, ¿no? Así mismo es. Pero así es, pero tuve el apoyo, era muy joven y tuve el apoyo de toda mi familia y de toda la gente. Pues nosotros, yo nací en Mérida, cuando yo tenía 7 años nos vinimos, toda mi familia, sí. Y nos vinimos a vivir a Caracas. ¿Ves? Claro, y tú allí en la televisora tuviste inspirado de alguna manera en el entorno social para escribir sobre ese problema social. Y empecé a trabajar en Radio Caracas Televisión y era coordinador. Eso fue después, ¿no? Después de, sí. de Caín Adolescente. Exacto. Ahora, y bueno, ¿qué? Y entonces, bueno. ¿Y Caín Adolescente fue inspirado por qué? ¿Por esa Venezuela pobre, humilde? Sí. ¿Tú te movías en ese mundo, Román? Yo me movía en ese mundo, sí, porque yo vivía en Capuchinos. Ajá. De Capuchinos, Aguacate, uno rayada. ¿Sabes bueno. dónde queda la plaza de Capuchinos? Sí, cómo no, ha sido... Y el Guarataro queda ahí mismo enfrente y todo. Y entonces, ajá. bueno, fue una maravilla, porque... Ese fue el mundo donde yo nací, donde me hice, y entonces, y en el Guarataro y en todo iba, y recibí el apoyo de toda la gente. Y ahí entonces empezaste a tener relación con ese público o ese pueblo, ¿no? Realmente necesitado, con una cantidad de, digamos, de servicios que no tenían, y que según, bueno, tu película Caín Adolescente muestra parte de esa barriada, ¿no? Exacto. De la inseguridad de esos barrios, sí. de las necesidades, del hambre. Sí, eso fue ya en el año 1959, ¿no? 59, exacto. Sí, sí. sí. Ahora, es una obra, Román, digamos como emblemática en tu carrera, ¿no? Caín Adolescente. Sí, es muy importante. Y después la hice, bueno, la hice en teatro y la hice en cine. Ajá, porque sí. basado en esta... En claro. el barrio, entonces pudiste hacerlo además. Sí. Y tienes entonces una obra, Román, que según muchos estudiosos de tu trabajo pone el acento en el hecho social. ¿Tú te defines realmente solo por el hecho social en tus obras? ¿Perdón? Tus obras, digo, que muchos analistas sí. piensan que están dadas siempre en un contexto social. Entonces, sí. la pregunta sería, ¿tú así lo sientes siempre? ¿Poniendo el acento en el hecho social o hay algún otro elemento que te interesa destacar en tus películas y en el teatro? Bueno, sí, eso, pero y la humanidad, me importa mucho el ser humano, la gente, ayudar a la gente, que la gente comience, ¿verdad? Mi abuela vendía estampillas en el correo, ajá. ¿verdad? Y entonces ella era una maravilla porque ella me llevaba al cine, me llevaba a ver películas, me llevaba a ver obras de teatro. Y fue muy importante mi abuela en mi carrera artística. Magnífico. Fíjate que tú llegas a Caracas entonces de 7 añitos, por allá por los años 30. Y por esa fecha, Román, estaba todavía en nuestra Caracas un personaje que se hizo muy popular a través de un tema de Billo que se tituló Isidoro. Isidoro, sí. Tú lo conociste, ¿no? Sí, claro, el coche Isidoro, imagínate. Sí, lo conocí, claro. Sí, un personaje, ¿verdad?, de esa Caracas. Vamos a escuchar el tema de Isidoro, ¿verdad?, y luego seguimos hablando para recordar un poquito, Román, esa época. ¿Cómo no? Sí. Ahí tenemos a Isidoro, ¿verdad?, con los cañoneros. Aquellos haces en su criolla comedia como Antonio. Saavedra, Izquierdo, Verá y Guiná. A ver aquellos haces en su criolla comedia. Como Antonio Saavedra, Izquierdo, Verá y Guiná. Sus corceles con ojos lacrimosos. Usted escucha Al Día con el periodista José Luis Silva. Sí, señor, amiga mía, amigo mío, gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos en vivo a través del teléfono haciendo un trabajo para ustedes. Lógicamente, todo lo que hacemos tiene esa finalidad, que a ustedes les sirva de herramienta para enriquecer nuestro acervo cultural. Y teníamos allí ese tema emblemático, ¿verdad?, para aquellos años 30 y 40, Isidoro. Y a Román Calvo, nuestro muy especial invitado en el día de hoy, porque está cumpliendo, Román, 90 años, amigas y amigos, de existencia. Nació un 10 de octubre de 1931 allá en Mérida, y como lo ha dicho, se vino a Caracas cuando ya tenía 7 años. Lo trajeron, pues, ¿no? Román, ¿alguna vez estuviste montándote en el coche de Isidoro, chico, a llevar serenata o algo de eso? Sí, sí, sí me monté por la curiosidad, ¿verdad? Y bueno, y gocé un mundo allí. Y además, mi familia, mi abuela, mi mamá, todo el mundo ayudaba en esos. Sueños. una población que necesita educación, que necesita cada vez subir más sus niveles culturales, ¿no? Sí, señor, así es. Porque sabemos que ha habido una programación también en televisión muy deplorable. Sí, sí. No, eso ha sido maravilloso. Sí, eso no lo podemos negar, o sea, lo que son no. programas... Claro. ...poco convenientes para la educación de nuestros hijos, sí, nietos. Sí, sí. Su obra ya está trascendiendo los tiempos. Bueno, un abrazote, Román. Un gran abrazo, felicidades y gracias por todo. No, gracias a ti. Amigas y amigos, ha sido nuestra conversación con el maestro Román Chalbó cuando está cumpliendo sus 90 años. De manera que estamos complacidos de que un ser como él haya nacido en Venezuela, que nos haya dejado, porque todo esto está escrito y está filmado, ¿no?, su obra. Y eso va a quedar, va a seguir trascendiendo las generaciones. Y nosotros, ¿verdad?, inspirados en él, en su trabajo, en su constancia, hemos seguido adelante y con esta herramienta tan maravillosa que es la radio también, la Radio Nacional de Venezuela, le sirve al país haciendo este tipo de contactos con valores incuestionables como lo ha sido el maestro Román Chalbó, ¿verdad? Indudablemente un hombre que no se resuelve solamente con una sola disciplina, ¿no?, sino que se inició en las tablas, en un liceo, porque esto no lo mencionó él, pero estuvo en el Fermín Toro primero, y luego siguió todo ese trabajo extraordinario hasta nuestros días, que ya con 90 años, pues, está, digamos, corroborando de alguna manera cosas que hizo que le parece muy importante, lo enfatizó muchísimas veces, como fue el cuento televisado, el cuento venezolano televisado, ¿verdad?, que lo repitió muchas veces, y uno entiende, bueno, que la edad también tiene mucho que ver con ese tipo de razonamiento que a veces se reitera, pero ese cuento venezolano televisado fue en su momento y luego motivo de grandes aplausos y reconocimientos, sí señor, así que nosotros nos unimos pues a esa felicitación de todo el país y el reconocimiento que le ha hecho la revolución a Román Chalbó. No hablamos de sus últimas películas, ¿no?, como La Planta Insolente, que hizo poco a poco, y El Caracazo, que son obras cinematográficas también emblemáticas en nuestra historia cinematográfica. Muy bien, amigas y amigos, nosotros hasta aquí vamos a llevarles este programa en el día de hoy, pero no sin antes agradecerles su amable sintonía, y por supuesto que lo vamos a hacer con música, ¿verdad? Les recordamos que el arte es una forma de aprendizaje, y nos vamos a despedir dándole las gracias a nuestra querida Mireya González. Gracias, Mireya, que está en el estudio allá haciéndonos todo este trabajo técnico tan maravilloso. Mireya González, gracias. Y para ustedes, amigas y amigos, tenemos la canción del elegido con otra extraordinaria venezolana, cultora como lo es Lilia Vera, de Silvio Rodríguez. De un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera. decir a la tierra.